Aquella mañana la paz de los campos se vio turbada por un lejano rumor. La cosa comenzó mucho antes cuando, de repente, los venados alzaron las orejas y levantaron una pata delantera. Cri-cri, aunque dedicado a la música, está muy lejos de tener el finísimo oído de los ciervos y por lo tanto no oyó nada. Pero los venados jamás se equivocan. Pasado un buen rato, Cri-cri percibió un alboroto vocinglero aún lejano. Varias ardillas escalaron nerviosamente hasta la punta de un pino. No tardaron en bajar con la noticia de que se aproximaba un grupo de hombres con palos que brillaban. «Esos palos deben ser escopetas que reflejan los rayos del sol», dijo Cri-cri. Sordos ladridos confirmaron su sospecha. Y todos los animalitos corrieron a esconderse en lo más intrincado de la espesura. Los cazadores, todos ellos bien armados y precedidos de la jauría, venían vociferando. El arte cinegético exige sigilo. El cazador debe avanzar en silencio para sorprender a su presa. Afortunadamente para los animalitos, la mayoría de los cazadores insiste en pregonar a los cuatro vientos morrocotudas proezas imaginarias. Así venían estos. Uno contaba cómo había cazado un conejo de 80 kilos. Su vecino narraba sus aventuras al derribar un enorme tigre que, además de rayado, era también cuadriculado. No faltaba un tercero que aseguraba haber atravesado con un solo tiro a 20 patos que volaban en línea recta. El último cazador, a voz en cuello, porque venía muy atrás, juraba haber capturado un gorila con una red para mariposas. Cada uno gritaba procurando que su voz dominara a las demás. Y como de tal amo tal perro, los lebreles de la jauría ladraban fanfarronamente como si fueran capaces de morderle las corvas al caballo de Troya. Era fácil adivinar que ese grupo no dispararía un solo tiro como no fuera para quemar cartuchos y regresar a casa con menos peso. Así como llegó la vara hunda, pasó de largo y se alejó. Aún fue necesario esperar un buen rato hasta que los campos recobraran el silencio. Entonces Cri-cri y los animalitos comenzaron a asomar cautelosamente las cabezas. Todavía estaban asustados. Con razón. Los cazadores no gastan contemplaciones. Aún se recuerda en el bosque la trágica desaparición de Cola Bombacha, un venado que era muy simpático. Ahora su cornamenta sirve de perchero en la antesala de un ministerio, y es fama que en las puntas de esos cuernos han colgado los sombreros de insignes personajes internacionales. Solo que un ciervo jamás podrá apreciar el alto honor de tener contacto, aunque indirecto, con los cerebros de los políticos. Son tan ingenuos los venados. Cri-cri habla de ese candor en esta otra de sus pequeñas canciones. Cuando el venadito baja a beber del manantial, siempre ve otro venadito que dentro del agua está. En ese remanso claro, en el terso espejo aquel, ve que el venadito abajo es en todo igual a él. Salte del agua, ven a jugar, vamos al llano a corretear. Quiero saber si me ganas cuando te dé la señal. Ponte muy listo para correr. Uno, dos y tres. Pero la imagen del agua ni le habla ni lo intenta seguir. Y el venadito, siempre solito, se va de allí. Una y otra vez el venadito intenta jugar con su propia imagen. Cri-cri ya le hubiera explicado en qué consiste el espejismo o verse reflejado sobre una superficie líquida. Pero el venadito huye de todos. Se comprende que un ciervo sea tímido y medroso. Ese apocamiento es debido a falta de seguridad, a falta de preparación. Cri-cri también comenzó siendo tímido. En cuanto la vida le exigió ocuparse en algo, pasó las de Caín. Como muchas personas jóvenes, no sabía hacer nada. Eso sí, a falta de experiencia le sobraba imaginación. Pensando en qué podría ganar dinero, se le figuró que ser aviador era muy fácil. Fue hasta el campo aéreo y comenzó a vagar por las salas de espera mientras llegaban y salían viajeros, familiares, pilotos, guapas camareras. Cri-cri se apoyaba ya en un pie, ya en el otro. Por fin se animó a dirigirle la palabra a un barrendero uniformado que le pareció menos imponente que los demás empleados. Casi balbuceando, Cri-cri le preguntó si habría algún puesto de aviador. Sí, hay, pero para los que saben volar, contestó el barrendero con una mueca lateral que parecía un escobazo de lado. Y con ojos burlones le vendió a Cri-cri un folleto arrugado que explicaba los misterios y técnica del vuelo. El mismo folleto, nuevecito, costaba 3 veces menos en los estantes del puerto aéreo. Con labios secos, ojos húmedos y orejas ardiendo, en pocos minutos de lectura se enteró Cri-cri de que las cosas eran muy distintas de como las había imaginado. El piloto, dentro de la cabina del avión, lejos de darle vueltas a la hélice con un manubrio como los de los organillos, usa un sinfín de palancas y dispositivos complicados. Además, debe saber matemáticas, física, geografía, evoluciones, señales. Amén de que el organismo de un aviador debe ser más resistente que el de un albañil, cosa lógica, puesto que cae desde más alto. Cri-cri renunció enseguida a su proyecto aéreo. Entonces recordó haber oído decir que los toreros ganan mucho dinero en una sola tarde. Se dirigió a la plaza de toros y con gran sorpresa averiguó que ahí no vivía ningún torero. Parece ser que los toreros viven en los cafés. También se enteró de que los toros pican con los cuernos con tal frecuencia que a los diestros no les alcanza para farmacia. Comenzaba a ser difícil encontrar una ocupación. El siguiente intento de Cri-cri fue en las oficinas. Había notado que por la mañana todos los oficinistas llegan corriendo a su trabajo, prueba inequívoca de que les encanta su labor. Venciendo la timidez, Cri-cri visitó distintas empresas en las que exigían los mismos conocimientos: contabilidad, taquimecanografía, sistemas de archivar, estadística, ciencia publicitaria y paciencia para aguantar al gerente. Cri-cri siguió sin empleo. Consideró hacerse novelista, pero era cosa de pasarse largos años aprendiendo a escribir bien para luego escribir mal. porque las novelas cursis son las que más se venden. De repente Cricri dio con una idea feliz. La música. La música es asunto sencillo. Solo consta de 7 notas. En cuanto a instrumentos, el violín se rasca. La flauta se sopla. El acordeón se infla. El tambor no pide ciencia, solo pujanza y manipulencia. Tampoco es necesario llegar a la doble virtuosidad de Santa Cecilia. De la noche a la mañana puede uno sentirse compositor e inventar canciones, con la ventaja de que la letra de todas las canciones siempre trata de lo mismo: el amor imposible. Así que, sin pensarlo más, Cricri puso manos a la obra. Hay una burrita linda a la orilla del camino. Tiene la pezuña fina y el pelambre también fino. Como la vi tan bonita, le pedí su corazón y me dijo la burrita: no, no, no, no, no, no, no. Y desde entonces voy suspirando, y al suspirar pensando en ti, gentil burrita de los prados, la de pelitos esponjados. Seré poeta, tendré melena, haré un poema para ti, porque dijiste rebuznando, pues que no en vez que sí. Hay una burrita hermosa por allá en los sembrados, tiene el hociquito rosa y los ojos entornados. Como la vi tan preciosa, le pedí su corazón y me contestó furiosa: no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hay una burrita hermosa por allá en los sembrados, tiene el hociquito rosa y los ojos entornados. Como la vi tan preciosa, le pedí su corazón y me contestó furiosa: no, no, no, no, no, no, no. Cricri estaba ilusionado con esa canción a la burrita, pero no consiguió que ningún editor de música la publicara. Los editores reconocieron que la composición anterior está saturada de bastante amor imposible, pero agregaron que había sido un gran error dedicársela a una burra, habiendo tantas muchachas guapas en el mundo. Esa serie de rebuznos y bufidos es como para enfermar a cualquier enamorado forrado con casimir. El fracaso comercial, en vez de desanimar a Cricri, lo estimuló. Comenzó a hacer otra canción, pero tampoco se la dedicó a una dama. Las muchachas que él conocía o tenían pecas o eran muy respondonas. Limitándose solo a la música, produjo una canción sin palabras, lo que es una componenda dentro de la composición. Pero los editores tampoco aceptaron la segunda obra. Según su larga experiencia, el público prefiere la música con letra. Ha habido letras con tanto éxito que ni siquiera necesitaron música, como no fueran las dos notas del final, pom pom. Para acabar de fastidiarla, la melodía de cri cri tampoco se ajustaba a la música en boga. Equivocación imperdonable. Cricri intentó ablandar a los editores contándoles en qué idea se había inspirado. Era una caja de soldaditos de plomo muy hermosos y con brillantes uniformes. Pero uno de los soldados, por falta de metal en la fundición, nació con una sola pierna sobre la que se mantenía muy firme. Se acercaba un gran día festivo nacional y los soldaditos debían marchar junto a la demás milicia. Mas para marchar se necesitan dos piernas y todo el batallón estaba consternado porque uno de ellos era cojo. ¿Tendrían acaso que dejar a ese valiente acuartelado en su caja de cartón? Llegó la fecha de la festividad y el batallón de plomo desfiló completo. ¿Cómo lo lograron? Pues, en noble acto de compañerismo, todos, desde el capitán hasta el último hombre, cubrieron el recorrido saltando a pie cojuelo. Eso es lo que he tratado de describir con música, añadió Cricri. Pero los editores no estaban para cuentos de soldaditos de plomo y sin ambajes le dijeron al autor que mejor se fuera para su casa. Bueno, como hoy estamos entre amigos, vamos a tocar en confianza la fantasía del soldadito cojo. Cricri aún espera que llegue el día en que le guste a alguien.